estuve revisando las cuentas, no encontré recibos ahí sobre la mesa, y me dice, amor, no hay plata para pagar las tarjetas de crédito. Entonces yo, ¿cómo así? ¿Y cuánto es? Ella saca todo el balance y dice, mi amor, son, para saltarles, son 8 millones de pesos. 8 millones de pesos. Tenemos varias tarjetas de crédito. Y eso en esa época era era como un sinónimo de estatus. Uno sacar la billetera y abrir así y salir tres tarjetas de crédito. O sea, wow, este tipo es exitoso, ¿no? Entonces uno tenía varias tarjetas de crédito. Y yo me acuerdo que, pues yo, como soy ingeniero, me gustan los números. ¿Hay algún ingeniero acá? ¿Ingeniero? ¿Un señor ingeniero allá? Bueno, los ingenieros estudiamos ingeniería porque nos gustan los números. Y manejamos álgebra, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, ecuaciones diferenciales, integrales simples, integrales dobles, triples. Cuando a mí me empezó a gustar, realmente me enamoré de la matemática cuando vi álgebra. Álgebra, y me enamoré fue porque perdí álgebra, y eso que era un obstáculo se convirtió en una bendición. Se convirtió en una bendición porque luego me puse a estudiar, entendí los números y luego era mi materia preferida. Entonces yo hice las cuentas de cuánto, 8 millones. Yo llamé a un amigo que les contaba ahorita en la sala anterior, me lo encontré casualmente, se cerraba Juan Carlos, me lo encontré en la DIAN. Estábamos haciendo un proceso de la firma digital de una de las empresas y venía aquí a hacer esa vuelta y me encuentro a Juan Carlos. Yo lo miré con un cariño, porque de verdad, porque llamé a Juan Carlos y él ayudaba a sacar créditos. Entonces yo me acuerdo, como si fuera ella llamando a Juan Carlos, le digo, quítate, es que necesito un favor, necesito resolver este problemita, y eso, no, necesito una plática. Entonces yo, no, yo le puedo ayudar a la diferencia, eso se llama crédito de línea de inversión. Yo, ok, necesito un crédito de libre inversión. Entonces me dice, ¿cuánto necesita? Le dije, no, son 8. Yo dije, bueno, 8 millones, no, consígame 10, para redondear, ¿no? Me dice, 8, pues, 10. Entonces yo, consígame 10. Me pidió unos papeles, no sé qué, pasó el papel, listo, aprobado. 10 millones, pagué los 8 millones, resolví ese problema de una vez. Dije, de raíz, porque yo pagué las tarjetas de crédito, pero full, o sea, tan. Dije, resuelto el problema. Me sobraron 2 millones, la historia cuenta y dice que mi esposa y yo, felices, después de haber resuelto ese problema, dijimos, vamos a celebrar eso, y nos fuimos para Barichara a celebrar con unos 2 millones de pesos, porque pues felices, habíamos pagado nuestras tarjetas de crédito, etc. Y así, siguió la vida, seguimos trabajando como un par de niños hermosos, rozagantes, ganábamos dinero, gastábamos, pasa mucho tiempo, después no recuerdo exactamente, pero fueron, yo creo, por ahí unos meses, un año, yo creería, por ahí, y llega mi esposa y me dice, mi amor, no me vas a creer lo que pasa. Dije, ¿qué pasó? No hay plata para pagar las tarjetas de crédito. Entonces yo dije, pero amor, pero si eso ya lo hemos resuelto, nosotros ya hemos pagado las tarjetas de crédito. Y dice, sí, pero no hay plata. Entonces yo llamé otra vez a Juan Carlos, y yo dije, vamos a resolver ese problema. Y le dije, vea, una cosa, Juan Carlos, tengo 8 millones de pesos de tarjeta de crédito más 10 millones del crédito que le ha sacado. Entonces son 18. Entonces dije, consígame 20 de una vez. Sí, consígame 20, pasé los papeles, entrego los papeles y me dan los 20, pago 8 acá, 10 acá, 18. ¿Cuánto me sobró? 2 millones. Y con los 2 millones, pues, tocaba celebrar, ¿sí o no? Había que celebrar, lo fuimos a celebrar con mi esposa. Pasa el tiempo. Llego a la casa y mi esposa me dice: no, no vas a creer lo que está pasando acá. Yo, ¿qué pasó? No hay plata para pagar los tarjetas de crédito. Y entonces ella me puso un poco bravo. El nivel de bravo que se puede poner uno con una esposa santandereana, ¿sí me entiendes? O sea, uno se pone un poquito bravo, pero no tanto. Entonces, ¿quién es un casado acá? ¿Casado? ¿Verdad? No, no, casado. Levanta los hijos. Bueno, los casados, ¿entiendes? Entonces yo le digo, ¿cómo, pero, ¿cómo así? ¿Pero eso no lo hemos resuelto el problema? ¿Ya habíamos pagado eso? Dos veces y ahora, ¿qué estás haciendo tú con el dinero? Descarado, ¿no? Y entonces ella dice, no, pero no hay plata, o sea, ¿qué quiere? Yo no la estoy gastando, no hay plata. ¿Yo qué hice? Entonces me fui y le dije a Juan Carlos que consigo 30 millones. Entonces pagué los 8, más los 20 del otro, reuní todo, me sobraron 2 millones. Y así seguí ese jueguito, y la historia termina cuando yo llegué en el último, creo, el último crédito era de 85 millones de pesos, que debería ser ahorita como 200, 250 millones de pesos, porque para mí 85 millones en esa época era mucha plata. Bueno, hoy todavía es mucha plata, ¿no? Pero esa plata es mucho dinero. Entonces, pero ese día tocamos fondo con mi esposo. Tocamos fondo, porque ahí es donde uno toca fondo. Cuando uno toca fondo es un problema. ¿Qué es un problema en la vida? Dice Tony Robbins. Anthony Robbins dice, un problema en la vida es una emergencia que obliga al ser humano a pensar. Anthony Robbins en su libro dice, si los problemas hacen eso, entonces los problemas no son tan malos. Mire la perspectiva del tipo. A mí me cambió, cuando yo empecé a entrar en este sistema educativo, me empezó a cambiar los conceptos, porque yo me di cuenta de muchas cosas. Que cada problema que me ha pasado en la vida es como en matemáticas, es un problema. Me ayuda a desarrollar mi mente, a volverla más ágil, y yo, si lo resuelvo, voy al siguiente nivel. Si no lo resuelvo, quedo como cuando uno, el primero y el primero, no pasa el primero y el primero, ¿qué hago? Tengo que volver a repetir. No pasa el primero y el primero, tengo que volver a repetir. ¿Sí me entiendes? Si, claro, me estaba pasando a mí. O sea, si yo no resolví el problema financiero, entonces volví a repetir, hasta que uno resuelve eso. Y esto me llevó a eso, a meter mi cabeza en los libros y a empezar, no cálculo 1, no cálculo 2, no cálculo 3, sino libros sobre finanzas, libros que me enseñaran a fortalecer mi mente y a entender lo que estaba pasando en mi vida. Y ahí es cuando yo entro, empiezo a entrar a este sistema, y pues voy a contarles esta historia aquí con esta parte, con estos conceptos básicos, que lo que les voy a resumir aquí son muchos libros que hemos leído, libros, seminarios, experiencias, y la vamos a resumir aquí rápidamente para ustedes. Número uno, lo que acabé de explicar, conceptos básicos. ¿Usted quiere salir de deudas? Primero tiene que entender que tiene que cambiar su interior. Su exterior es el reflejo de su interior. Si su salud está mal, usted tiene que mirar hacia adentro y decir, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cómo es que me estoy alimentando? ¿Estoy haciendo deporte? ¿Estoy comiendo mucha grasa? ¿Estoy comiendo mucho carbohidrato? Usted empieza a mirar hacia adentro. Usted cambia sus hábitos, usted cambia su exterior. Usted está mal financieramente, tiene problemas financieros, tiene que mirar hacia adentro. ¿Y cómo cambio por dentro? Leyendo libros. No hay otra manera. Entonces, aquí están los conceptos. Si su patrón financiero subconsciente no está programado para éxito, nada de lo que aprenda hará cambiar muchas las cosas. ¿Qué significa eso? Patrones financieros. Este libro, son muchos libros, al final me voy a mostrar algunos, pero este libro que se llama Los secretos de la mente millonaria va a la raíz, porque muchos, yo soy de un pueblito aquí de Santander que se llama Simangota, y yo como cuando niño, yo me acuerdo cuando yo llegaba y tenía plata en mis manos, mi mamá me decía que la soltara y que me fuera a lavar las manos porque la plata era sucia. ¿A quién le dijeron eso? Suelte porque la plata es sucia, ¿sí o no? Todos nos dijeron eso, pero no nos explicaron si no es sucia, el dinero es sucio. Entonces uno empezó a sembrarse eso acá, y muchos conceptos como el dinero no es lo más importante en la vida, el dinero no es lo más importante en la vida, hay cosas más importantes. Entonces usted repite como loro eso. Y cuando yo empecé a meterme en este sistema, empecé a darme cuenta las consecuencias de repetir esas frases. El dinero no es lo más importante. Yo sé, eso lo tenemos claro. Son muchas áreas importantes en la vida. Aprendí acá. Hay un libro, una conferencia de un señor que se llama Skip Ross, que se llama Viviendo Dinámicamente. Le voy a decir a la persona que lo dijo, pues, la conferencia es Vivir Dinámicamente, que es ser exitoso en las 6 áreas de la vida. Número 1, espiritual. Número 2, área de la salud. Número 3, exitoso en mi familia. Área familiar. Número 4, el crecimiento personal. Número 5, financiero. Número 6, socialmente. 6 áreas. Pero las 6 áreas son importantes. ¿Estamos de acuerdo? Las 6 son las importantes. Usted no puede decir, mi cuerpo. No, está mal, como que no es tan importante. Todo es importante. Financiero, salud, todo. Entonces, paremos de repetir el dinero, porque el dinero es energía. Como el dinero es energía, si usted habla mal de alguien, nosotros somos energía, somos energía. Si usted habla mal a su esposa, si usted lo critica, si usted le da toda hora y le dice, mire, mi amor, yo tengo que decirte, tú no eres lo más importante de mi vida. Y usted se lo repite y le repite, no eres lo más importante, no eres lo más importante, no eres lo más importante, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va, ¿listo? Entonces, frases como, no puedo pagar esto, como, ¿cómo puedo pagar esto? Imagínate la sencillez. Para un abogado, pero gigantesco, ¿no? No puedo pagar esto versus cómo puedo pagar esto. Importantísimo. O sea, yo me acuerdo, cuando estaba en esa situación financiera tan difícil, yo veía algo y decía, yo le decía a mi esposa, amor, yo no puedo pagar esto. Ahí viene, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no pude pagar esto. ¿Sí o no? Yo quiero ese carro. No, no puedo, yo no puedo comprar nada. Ya, concedido, no puedo pagar. Es así. Pero si usted se hace la pregunta, ¿cómo puedo pagar esto? ¿Cómo puedo obtener esto? Cambia. Su mente se abre y empieza a buscar soluciones. Otros conceptos: ganancia de capital versus flujo de efectivo. Simple. Ganancia de capital. Esto es lo que hace la mayoría de gente rica y libre en el mundo. Esto es lo que hace el 95% de la población. Esto lo hace el 5 o el 3% de la población. Ganancia de capital es. Ganancia de capital es. Usted ve la vaquita. Usted ve la vaquita y la ve por pedacitos y la vende por partes y gana dinero. Compra la vaca en 500 mil y la vende en 1 millón, ganó 500 mil. Compra otra vaca, la vende, ganó otros 500 mil. Este mes no vendió ninguna vaca, ¿cuánto ganó? Nada. Nada. Eso se llama ganancia de capital, corto plazo. Flujo efectivo es largo plazo. Yo no vendo la vaca, la consiento, la alimento, la nutro. ¿Por cuánto tiempo me va a dar dinero si la ordeño? Mucho tiempo. Yo compro un bien inmueble, compro un apartamento. El apartamento lo vendo, me gano de una vez 30 millones de pesos, de una. ¿Listo? 20, 30. Eso no está mal, está bien. Pero tengo que estar pensando en que yo debo generar flujo efectivo. Entonces, algunos apartamentos debería no venderlos. Si no lo vendo, ¿por cuánto tiempo ese apartamento me va a generar flujo efectivo? Mucho tiempo. Por el resto de la vida, si lo conservo, ¿listo? ¿Estamos? Activo. Activo. Es todo aquello que pone dinero en mi bolsillo sin que yo esté trabajando, sin que yo trabaje. ¿Repito? Activo. Todo aquello que pone dinero en mi bolsillo sin que yo tenga que ir a trabajar. Pasivo. Todo aquello que saca dinero de mi bolsillo. Mire, eso tan simple. Hemos estado con profesores universitarios, hemos estado con economistas y eso se llama. ¿Por qué no nos enseñan esto en los colegios? ¿No les parece que esto es más importante que los casos de facturización? ¿Dónde aplicamos los casos de facturización de lo que me vas a pagar la tarjeta de crédito? ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, mire la frase abajo. Dice, si quieres ser rico y libre, pasa tu vida construyendo activos. Yo estaba en el seminario de negocios, escuchando esa conferencia, y yo dije, yo quiero aprender cómo se construyen los activos, y de aquí en adelante voy a dedicar gran parte de mi vida a construir activos para que el día de mañana esos activos paguen mi vida, que es esto lo que estamos viendo acá. Porque si esto es, cuando usted construye activos que le generan un flujo efectivo, un ingreso continuo, y este ingreso es igual a sus gastos, usted es una persona libre en cualquier parte del planeta Tierra. No importa donde usted viva, si usted ha creado activos y esos activos pagan sus gastos, usted es libre. No tiene que ir a trabajar todo, no tiene que ir el lunes a trabajar. Entonces, porque si no, entonces usted le toca toda la vida esto. Trabajo, gano plata, luego la gasto, pago los servicios, todas las cuentas, luego me quedo sin plata, luego otro mes trabajo, gano plata, y ahí ya unos 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. El día que pare de trabajar esa persona, ¿cuánto gana? Y lo peor, si aspira a la jubilación, cuando se jubile, entonces se jubila el hombre y dice, ah, ya soy libre. No, señor, no es libre, porque le van a pagar el... Yo no me sé bien las cuentas de esas, pero es como el 70% del promedio de los últimos 10 años. Entonces eso viene siendo como la mitad de lo que usted se ganaba. Más o menos. Entonces, ¿qué es lo que hace jubilado a los 62 años? Le toca seguir trabajando. Entonces, ¿sí me entiende? Nunca va a ser libre, nunca. Si paro de trabajar, ¿cuántos ingresos sigo recibiendo? No es física cuántica esto. Si yo paro de trabajar este mes de enero o en febrero no trabajo, ¿cuánto gano? A mí me hicieron esa pregunta y yo dije, ¿cómo así? Si yo paro de trabajar, yo ingeniero, si yo paro de trabajar, yo no gano nada el otro mes. Digo, pues César, quiero decirle que no tiene un solo activo. Y ese día me echaron un balado en la cabeza porque yo dije, oiga, yo no tengo ningún activo. Digo, pero sí tiene varios pasivos, ¿no? Entonces yo, ¿cómo así? Digo, pues si usted para de trabajar, ¿qué pasa con sus gastos? ¿Le siguen llegando los recibos del agua? El del teléfono, el de la cuota del banco le llega, esos son pasivos. O sea, el recibito le sigue llevando por debajo de la puerta, trabaje o no trabaje. Entonces, por eso es la zozobra de toda la vida. Corre y trabaje. Cuando me dijeron, yo decía, ¿y uno puede quedar activo? Sí, de eso se trata esta charla, que ustedes vean la solución. ¿Cómo pago las deudas? Obviamente, nosotros decimos que se debe pagar desde la deuda más pequeñita hasta la deuda más grande. Identifique el problema, es decir, haga una lista de sus deudas, encuentre una solución y enfóquese en la solución. ¿Listo? Bueno, vamos a ir acá. Tres pasos básicos para salir de las deudas. Vamos a ir acá. Número uno, controle sus gastos. Tiene que tener un presupuesto para controlar sus gastos. Mire, yo le voy a hacer un ejercicio acá que me lo hicieron a mí aquí hace un tiempo, me hicieron este ejercicio. ¿Y quiénes tienen hijos? ¿Levanten la mano los que tienen hijos? Los que levantaron la mano, sus hijos tienen que entender esto clarísimo. Mis hijos tienen clarísimo que es un activo, que es un pasivo. Mis hijos juegan, sí juegan algunos jueguitos bonitos, pero ellos frecuentemente juegan un juego que se llama Cash Flow, que es el juego de los juegos ricos, ¿me entienden? Ellos tienen clarísimo que tienen que hacer inversiones, que ellos no están pensando, papi, yo quiero ser empleado, papi, no, ellos están empezando en inversiones. Porque si sus hijos entienden este conceptico, si usted tiene niños y sus hijos entienden esto, mire, un niño de 12 años, 15 años que entienda esto, va a ser un niño libre, ¿ya? ¿Listo? Es información. Entonces vamos a entender esto. Aquí está. Este es este vasito de agua, este es el concepto más simple del dinero. Esto es el dinero. El dinero es el agua que entra en el vaso y el dinero es el agua. Lo que entra al vaso son lo que usted gana. Y lo que sale del vaso es lo que gasta. ¿Listo? Estamos claros. Entonces vamos a hacer aquí un ejercicio muy sencillo. Digamos que usted sale a trabajar, usted es médico y hace cirugía. Me ayuda aquí, Francisco, gracias. Listo. Entonces, ahí tiene su vasito. Usted sale y trabaja 8 horas al día. Es odontólogo, hace una calza, es médico, hace una cirugía, es contador, lleva la contabilidad a una empresa, es empleado, va y trabaja 8 horas, vende servicios, pues entonces vendió un servicio, ¿listo? Fue y trabajó y ganó dinero, ¿listo? Entonces entró dinero a la bolsa. ¿Ven el chorrito que está saliendo? ¿Sí? Entonces los ricos le enseñan a los niños, a sus hijos, le dicen, hijito, pues este es su vaso de las finanzas, ¿cuánto es el vaso tuyo? Entonces el niño dice, ¿cuánto quiere llenarlo? Pues 100 millones, no, 200 millones, 500 millones, ya cuando tenga 500 millones, con lo que sobra, puede empezar a invertir y hacer muchas cosas. Entonces el niño, como sabe eso, el niño dice, pues ya entendí, papi, entonces toca que entre mucho dinero en el vaso, mucho dinero, ¿sí o no? ¿Están entendiendo el juego, no? Mucho dinero, ¿y que salga cuánto? ¿Mucho o poquito? ¿Que salga mucho o poquito por acá? ¿Poquito? ¿No le dio un cálculo? ¿Fue eso? Entre más pequeñito el huequito, más rápido llega el vaso. Y entre más agua entra el vaso, más rápido. ¿Sí me están entendiendo el juego? Ya. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre acá? Como nosotros no sabemos esa fórmula, o por lo menos a mí me pasó así, entonces salíamos y trabajábamos, levanta un poquito más. Y entonces, mira lo que pasa. ¿De qué tamaño es el hueco? Entonces, yo iba a trabajar 2-8 horas, iba a llenar el vaso de agua. Es decir, me gano 1 millón y ¿cuánto me estoy gastando? 1 millón o 1 millón y pico. ¿Sí o no? Entonces, usted corre y trabaja. ¿Cuándo va a llenar ese vaso, señor? Nunca lo va a llenar. ¿Estamos claros? Nunca lo va a llenar si usted no controla sus gastos. En el caso mío, que les conté la historia, que me empecé a llenar de deudas y empecé a comprar cosas que no merecía. Entonces mi vaso era como este era mi vasito. ¿Sí? Este era mi vasito, parecía un queso de esos como... ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Qué es cada huequito? ¿Qué es cada hueco de esos? Los gastos. Entonces, ya, gracias, muy amable. ¿Qué son cada huequito? Entonces, primero empecé con mis gastos normales, luego entonces yo empecé y dije, no, ¿sabe qué? Yo soy ingeniero, yo no puedo andar en una motico, tengo que comprar un carro. Entonces me compré un carro y lo compré de contado o lo compré a crédito. Entonces el vendedor me dijo, lléveselo, le da el 20%, llévese el carro. Y yo me llevé el carro y me dijo, pero ahora me va a pagar a mí la cuota de, un ejemplo, 800 mil, 1 millón de pesos. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué fue lo que el vendedor hizo? Dijo, alcánceme el vasito que le voy a abrir un huequito. ¿Listo? De 1 millón. Y usted sigue creciendo y dice, no, ahora necesito un apartamento. ¿Sí o no? Entonces, da la cuota inicial del apartamento y el banco le dice, ahora me va a pagar a mí 1 millón de pesos de banco. Entonces el banco le dice, me hace el favor, me presta el vasito porque ese huequito se lo voy a dejar abierto por ¿cuántos años? 20 años. ¿Sí? ¿Quién está saliendo el huequito afuera? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el, qué fue lo que me pasó a mí? Para entender, cuando conté la historia de las tarjetas de crédito, no me alcanzaba la plata para pagar las tarjetas. Entonces yo sacaba créditos acá para pagar las tarjetas de crédito, ¿sí o no? Y luego otra vez la de las tarjetas en la. ¿Qué es lo que me estaba pasando a mí hablando con el, en el jueguito este? Que el hueco era más pequeño de lo que entraba, o el hueco era más grande de lo que entraba. Era más grande. Era más grande. Miren, les voy a contar, porque la mayoría de casos que hay afuera, la mayoría, se los prometo, me hablo con mucha gente, la mayoría es, hace, primero ni siquiera hacen un presupuesto, pero cuando hacemos el presupuesto, se ganan 2 millones de pesos y se están gastando 2.250.000, y ellos no se han dado cuenta de eso. ¿Con qué cubren esos 250 mil pesos, si me entendieron el juego? ¿Con qué? Con las tarjetas de crédito. No se están dando cuenta, y como no hacen un control financiero, con las tarjetas de crédito están pagando el déficit financiero. Entonces, como no detectan ese agujero de 250, al cabo de 250 este mes, al otro mes 250, al cabo de un año o año y medio son 4, 5, 6 millones de pesos. Y es cuando la persona dice: Dios mío, no tengo para pagar las tarjetas de crédito. Entonces la persona acude a un crédito, y cubre el crédito y cubre las tarjetas de crédito. ¿Pero el huequito de 250 se tapó? No. No solamente no se tapó, sino ahora, ¿qué pasó? Se multiplicó, porque ahora tiene que pagar el valor del crédito para eso. Entonces ahora el hueco no es de 250, sino de 500 mil pesos. Como no entienden eso, la persona sigue jugando y al cabo no tiene para pagar las tarjetas de crédito. Entonces va a sacar otro crédito. Entonces ahora el hueco no es de 500 mil, sino es un huecazo de 1 millón. En el caso mío llegó como a 5 millones de pesos el hueco. Wow. El hueco. O sea, yo me ganaba por esa 3 millones y mi gasto eran de 7, de 9 millones, 8 millones. ¿Sí me entienden? O sea, imagínense a lo que yo llegué. O sea, por eso les puedo dar esta conferencia. Y la superé, ¿sí me entiendo? Si no, no les podía dar la charla. Entonces, la superé. Porque entendí este jueguito, y cuando entendimos eso, dije a Claudia, vamos a empezar. Y de ahí sale esta charla. ¿Listo? Y ahí está la charla. Entonces vamos a mirar, ¿cómo se controla esto? Primero, va a ser un presupuesto. Número uno, un presupuesto. Tiene que tener un presupuesto en su casa. Yo trabajaba para una compañía que llamaba la British Petroleum, y llevaba un presupuesto de válvulas, tubería de 36 pulgadas, unos proyectos millonarios. Oiga, güey, creí que no llevaba el presupuesto en mi casa. O sea, no tenía un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Pues siéntese en su casa y haga una hojita ahí, sencillo. Bueno, ¿cuánto me gano? Tanto. ¿Cuántas utilidades? Tanto. ¿Cuáles son mis gastos? Pero mi recomendación es que lo que se gana lo distribuya en el hexágono de la riqueza. Si usted quiere ser libre y rico, debemos dividir el dinero en esto. Eso lo aprendí de mis mentores. Tengo, gracias a Dios, conocí a través de este proyecto gente que se preparó. Mitzala me hizo libre hace 40 años. 40 años. Dígame si yo no, cuando el hombre habla, no saco un cuerpo, tengo notas. Si yo tengo notas, porque el tipo me enseña a ser libre. Entonces me dijo: César, lo que usted se gana lo divide en 6. Porque para mí lo que yo me ganaba me lo gastaba en vivienda, pagando los servicios, el mercado, el colegio de los niños, la salud, el transporte, la mesa. Sí, no, este es el presupuesto. No, no, no, no, no. Sí, eso es lo para vivir, rublo, vivir. Pero usted tiene que tener un ruble que se llama ahorro. Tiene que sacar de lo que usted se gana. Si usted se gana 1 millón de pesos, usted saque 100 mil a un lado y dice: no, solamente me gané 900. ¿Listo? Y guarda eso por allá. ¿Ya? Rojo, en rojo, educación. Educación. Yo quiero cambiar mi exterior, tengo que empezar a cambiar mi interior. Ahora le vamos a hablar de un seminario que vamos a tener el próximo jueves. Se van a dar cuenta de eso. Eso es invertir en educación. No puede ser que usted sienta que 35, esto vale un libro de 35 mil pesos. No puede ser que usted sienta que eso es un gasto. Eso es una inversión. Un gasto es si le gastas en una hamburguesa. Se come la hamburguesa, colesterol y ya, eso ya no existe. ¿Listo? Entonces, eso es una inversión. Dar, dar, dar, dar. Ayuda a sus papás, ayuda a alguna obra, ayude algo a la iglesia. Dar, dar, dar, dar. Debe poner en dar. Cuando usted juega el juego de Robert Kiyosaki, uno de los asesores financieros más consultados del mundo entero, tiene un juego. Y uno de los jueguitos, cuando usted juega, dice, acaba de ganar, desea dar. Y le dice: si usted da, ahora no va a botar un dado, sino va a botar dos dados y va a ganar más dinero. O sea, él en el juego le enseña el principio, que cuando usted da, eso se le multiplica, pero por montones. Nunca me ha faltado, a pesar de todas las situaciones, mire, les voy a decir aquí, nunca. Mis papás manejaban una buseta, situaciones financieras, veo que hay situaciones, yo como sea, yo sacaba para mis papás, siempre, y jamás, jamás me ha faltado nada. Una recomendación, ¿quiénes tienen los papás vivos? Mire, denle algo, yo soy un porrista de eso, denle algo a esos viejos porque todo lo que hicieron por nosotros, ¿listo? Invertir dinero, vivir y luego diversión. Diversión es otro principio que aprendí acá. Cuando usted decide hacer empresa, cuando usted va a construir la empresa, usted tiene que aplicar un principio que se llama gratificación diferida. Yo tengo acá en mi celular, y ahora todo es en el celular. Yo tengo acá en el celular una cosa que se llama los regalitos, acá. Entonces yo tengo acá regalitos. Por ejemplo, tengo un sitio en mi casa que se va a llamar Santorini. Así, en mi casa se va a llamar Santorini. No vale mucho, ¿sí me entiendes? Yo podría sacar para eso, pero lo tengo amarrado a una meta. Y es que voy a convertir un pedazo de mi casa como si... ¿Usted aquí conoce Santorini, en Grecia? Bueno, es un sitio... Busquen Santorini. Es hermosísimo. Entonces, poner ese pedacito como si fuera Santorini. O, por ejemplo, cosas. Por ejemplo, quiero uno... Bueno, ya me entendieron, ¿no? Cualquier cosita que usted quiera, usted la pone ahí y usted se pone una meta y dice, no veo eso hasta que no logre. Entonces, ojalá metas a corto plazo. Entonces, por ejemplo, enero, usted se va a poner una meta en enero y dice, voy a hacer esto en mi empresa, voy a lograr esto. Y de lo que logre, con lo que logre, me voy a dar esta recompensa. Me voy a ir a un restaurante que siempre he querido ir con mi esposa y quiero ir a ese restaurante. ¿Entiendes? Entonces, eso lo ponen a correr porque usted aquí, cuando es empresario, no tiene jefes. ¿Quién es el jefe? Usted es el propio jefe. Entonces se llama gratificación diferida. ¿Listos? Bueno, el flujo de caja significa que es tener esto, una. Lo famoso que llaman los contadores, el entra, sale y saldo. ¿Se olvidó el nombre? Debe haber saldo. ¿Se acuerdan? Debe haber saldo. Y estamos en debe haber saldo. Pues siempre debe haber plata, ¿sí? Entonces, pero entra, sale y saldo. ¿Listo? Ok. Bueno, sigamos. Aquí está para los que piensan que ahorrar, que usted ahorita dice, pero si no me alcanza, con lo que tengo ahora, ¿cómo voy a ahorrar? Miren este concepto tan sencillo. Miren lo que dice George Clayson, les recomiendo este libro. Apunten los libros que les estoy diciendo porque ahí está el sintético. El hombre más rico de Babilonia. Dice, no pagas al zapatero, no pagas al sastre, no pagas por la comida. Puedes vivir en Babilonia sin gastar. ¿Qué te queda de todo lo que ganaste durante el año pasado? ¡Idiota! ¿Sí? Pagas a todo el mundo menos a ti. Trabajas para los otros. Lo mismo haría que fuera un esclavo y trabajaras para tu dueño que te daría lo que necesitas para comer y vestir. Si guardas la décima parte de lo que ganas en un año, ¿cuánto tendrías en 10 años? Imagínense. Mis hijos ya tienen claro eso. Ellos saben que empiezan a ganar y van a guardar más del 10%. Aquí dice, no ahorre lo que sobra después de gastar, dice Warren Buffett. Gaste lo que queda luego de ahorrar. Cuando usted saca primero lo de ahorrar, usted se vuelve creativo y dice, ahora, si me ganaba 1 millón, ahora me gano 900 mil. Entonces me hace falta 100 mil para vivir. Tiene que volverse creativo en hacer crecer su empresa para llenar ese espacio. Esto es lo que es. Páguese a usted primero, es porque nosotros, ¿a quién le ha pasado que recibe su paga mensual y usted agarra el sueldo? O lo que le queda a la empresa, si usted es empresario, paga a los empleados, paga a todo el mundo, y al final, ¿sí me entiende? ¿No le ha pasado a usted que usted gana acá y usted recibe el dinero y paga la luz, paga el teléfono, paga los colegios de los hijos, paga el banco, paga todo, y al final como que no queda nada para usted? Esa es la utilidad de la operación. Mire, a mí cuando yo fui al seminario, el tipo decía, ¿cuál es la utilidad de su operación? ¿Cuál es la qué? ¿Cuál es la utilidad de su operación? ¿Cómo así? Sí, o sea, usted trabaja un mes. ¿Cuánto ganas? Tanto. Ok. ¿Cuántos son sus gastos? Tanto. ¿Cuánto le quedó? 100 mil. Esa es la utilidad de su operación. O sea, usted trabajó un mes por una utilidad de 100 mil pesos. Escalofriante, ¿sí o no? Pero sacudón, ¿no? Porque cuando yo hice la cuenta, imagínense, y estaba en déficit, o sea, estaba trabajando por nada, ¿no? Por nada, ¿entienden? Entonces, el tema es que usted debe ahorrar, es porque... Si usted tenía que decir, por lo menos, no, al menos me quedaron estos 100 mil de ahorro, yo no sentí que eso me quedó, ¿sí? Ok, aquí, aumente sus ingresos, aquí está el secretico, ya con esta parte, la parte final, aumente sus ingresos. Uno es controlar el agujero, ¿no? encontrar el huequito. ¿Qué es? Usted tiene que saber de qué tamaño es ese huequito. Es importantísimo, si no, ¿cuándo va a llenar el vaso? No, mi gasto es de 1,000,000. Ok, entonces ya sé que tengo que producir más de 1,000,000 para que empiece a sobrar agua del vaso. ¿Por qué? Porque mire, es cuestión. Hace poco yo estaba con un amigo. Mío César, dijo que me dio un consejo, claro, y empezó a contar. Y bueno, mío César, es que estoy intentando la plata para resolver un problema. Le dije, tan bonito. ¿Y cuánto están necesitando? Me dijo, 20 millones. No, hijo, no, 20 millones. Con eso usted no resuelve el problema. Lo que va a hacer con 20 millones, ¿qué va a hacer? Agrandarlo. Otro hueco. Dije, no, la raíz del problema suyo es cuánto es su déficit mensual. ¿Cómo así? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gasta? Eso es lo que hay que resolver ahorita. Porque usted está teniendo un hueco de 500,000, pero hay que tapar eso como sea. Trabajen a trabajar, porque si no, mire, yo le hice la cuenta, yo le agarré el vaso y le dije, mire, porque mire, si su hueco es de un ejemplo, de 3 millones de pesos, y usted está ganando 2 millones y medio, y el vaso suyo está así de lleno de agua, y usted va y trabaja y echa 2 millones y medio y están saliendo 3 millones, mire, right. Es cuestión de tiempo que el nivel del agua, ¿qué va a pasar? Va bajando. ¿Por qué? ¿Por qué va bajando? Porque sale más agua de la que entra. Entonces le dije, eso significa que usted tiene que pararse enfrente del espejo y decir, mi nombre es tal, estoy quebrado. ¿Sí? Entonces tengo que resolver eso. ¿Por qué? Porque mire lo que pasa con la mayoría de familias. Como no detectan ese déficit de 500,000 pesos, entonces luego es 1,000,000, luego va bajando, ya, entonces empieza a consumirse, se consume el carro, se consume luego el apartamento, se consume todo. Todo lo que usted tiene termina vendiéndolo porque falta. Se come todo, es como un remolino, y hay que resolver eso urgentemente antes de que se coma todo, ¿listo? Entonces, ¿cómo se resuelve? Primero, controlando el agujero, pero mi recomendación, con lo que yo aprendí acá, es que yo debo encontrar una solución y enfocarme en la solución. ¿Cuál es la solución? Aumentar mis ingresos. Sí, yo reduzco el hueco, pero en el caso mío, imagínense, que tenía un hueco como de 5 millones de pesos. Yo decía, Dios mío, ¿cómo? O sea, yo no puedo más. O sea, ya reduje mi familia hasta donde más podía. Yo me acuerdo que hasta cancelé televisión, en la televisión de... O sea, yo tenía televisión de esa galerita del televisor. Así. Yo me acuerdo que mi suegro me llegaba a la casa y me decía, César, ¿usted no tiene televisión por cable? Yo le decía, no, suegro, es que eso era un agujerito de... ¿Me acuerdo cuánto era? Como 70,000, 80,000. Y el suegro no me entendía. Y yo le decía, no, es que tengo que reducir todo, ya no podía más, ya no... O sea, decir, no pago la luz, no podía, no pago el gas, no podía, llega un momento ya no puedo. Entonces, porque ya hacer más ya es seguir maltratar la autoestima a la familia, ¿me entienden? Entonces yo dije, tengo que subir los ingresos. ¿Cómo subo los ingresos? Ahí está. Dos maneras. Una, usted tiene aquí el baldecito y usted trabaja 8 horas, ¿sí o no? Y usted va y trabaja 8 horas y trabaja 8 horas y llena. Ya dice, pues con esto me gano esto. Pero necesito poner más agua, entonces ahora usted se va a ir a dar clases en la noche. ¿Sí? Dicta clases en la noche en algún colegio o en una universidad. Y los sábados vende merengón, por ejemplo, o lo que sea. O sea, empieza. Una manera es hacer esto. O sea, trabajo, gano. Y usted dice, no, ahora trabajo 10 horas más, ahora trabajo 12. Pero mire, la pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿usted cree que si usted sigue haciendo esto por el resto de la vida, ¿usted no cree que algún día se le empieza a casar la manito? ¿Quién cree eso? ¿Que algún día usted se agacha y le suenan las rodillas? ¿Usted llega y se agacha? ¿Algún día en su vida usted se va a agachar y le van a sonar las rodillas? Dice, esto no me sonaba antes, ¿por qué me suena ahora? Es porque somos una maquinita. Y si usted hace esto, usted es la maquinita que produce. Y algún día esa maquinita se empieza a cansar. Si usted tiene 20 años, no tiene usted ese problema porque usted el viernes se va a rumba con sus amigos o con sus hijos. El viernes se va a rumba, el sábado juega un partido de basquetbol, en la tarde juega de fútbol, en la noche se va al cine, después se va a un bar con los amigos, el domingo juega un partido y el lunes está en la universidad. Si usted tiene 20 años, si usted tiene 40 años, haga eso. Si tiene 45, haga eso, vaya a ser viernes de rumba, el otro día juega un partido de fútbol, un partido de basquetbol, acá es verá. Esa maquinita algún día se cansa. Eso fue una conclusión simple que yo saqué ahí. Una conclusión simple. Entonces me dijeron, cuando yo entro en este sistema, me dijeron, César, ¿sabía usted que usted puede crear activos? Yo, ¿qué es activos? Pues que usted crea un activo es que pone dinero en su bolsillo, así usted no esté trabajando, y si esa maquinita algún día se cansa o ya no quiere trabajar, usted sigue ganando dinero. Y yo digo, ¿qué hay que hacer para eso? Entonces me dijo César, esto es un activo. Usted sigue trabajando en lo que usted está haciendo. Sigue como odontólogo, sigue como médico, sigue como ingeniero, lo que sea, taxista, lo que sea. Y usted empieza a construir esto. Miren lo interesante de esto. Empieza aquí. Usted sigue trabajando y empieza a crear el activo. Y sigue trabajando y sigue trabajando. Y va construyendo el activo. Y luego pone las otras bases del activo. ¿Listo? ¿Están entendiendo? Y luego sigue trabajando y sigue trabajando. Y luego finalmente va a poner esto acá. Miren lo que va a pasar acá. ¿Qué va a pasar acá? Historia. ¿Listo? Bueno, entonces usted termina de construir el activo. ¿Listo? Esto produce también agua. ¿Listo? Le va a llevar agua. Y entonces usted llega aquí. Bueno, está metiendo este poquito acá. Solamente para que entienda. Y entonces llega un momento donde usted construye esto y tiene aquí los vasitos de agua, y abre la llavecita. Y aquí fluye el agua y usted puede soltar el baldecito. ¿Sí? ¿A quién le parece interesante aprender a construir estos activos? ¿A quién le parecería interesante? Yo como ingeniero, era muy bueno cargando esos baldecitos. Muy bueno. Entonces yo dije, yo quiero aprender cómo se construye esto. Porque me llama la atención. Porque algún día yo quiero ser libre. Entonces vamos a mirar en qué consiste eso. Hay cuatro tipos de activos. Usted lee el cuadrante del flujo de dinero de Robert Kiyosaki, que ellos describen muy bien las cuatro maneras de crear activos. Finca raíz. Número uno, finca raíz. Usted, eso lo vemos nuestros abuelos. Usted compra apartamentos, no los vende. Si no, compra el apartamento y lo arrienda, pero tiene que comprarlo todito, ¿no? O sea, si el apartamento vale 300 millones de pesos, usted compra un apartamento de 300 millones, lo arrienda y le produce, digamos que le queda una ganancia de 1 millón de pesos mensual. Eso es un flujo efectivo mensual. ¿Tiene que ir a trabajar para ganarse ese 1 millón de pesos? No. Si tiene 10 apartamentos de esos pagos, 100%, ¿cuánto ganaría? 10 millones de pesos. Está bueno, ¿no? ¿Listo? Yo miré esa opción y yo dije, pero 300 millones de una puta. O sea, pero yo no tengo los 300 ahorita, y menos para 10 apartamentos, 3 mil millones. ¿Usted se ha puesto a calcular cuánto se demorarían ahorrando 300 millones de pesos? ¿Ustedes cuánto ahorran más o menos? ¿Cuánto ahorran? ¿Ah? Bueno, digamos que ahorran 1 millón de pesos, ¿listo? Entonces, 300 millones, ¿sí o no? 300 millones. ¿Estamos o no? 300 millones y ahorra 1 millón de pesos mensuales, entonces se demoraría ¿cuántos meses? 300 meses, ¿sí o no? Ahorrando, o sea, 1 millón cada mes, entonces se demoraría. Si usted divide 300 dividido en. ¿Cómo? 300 millones dividido en 12 meses. Me da el número de años. Sí, claro. Me da 25 años. Wow. Si usted ahorra 1 millón de pesos. Y yo en ese momento, cuando estaba en la conferencia, y si uno no ahorra 1 millón de pesos, ¿cuánto se demora? o sea, infinito, ¿no? Entonces yo dije, por Dios, o sea, entonces finca raíz no aplica. ¿Listo? No aplica. Yo dije, no hay otra. Entonces las otras son corporaciones. Son las más famosas. Corporaciones crean una compañía que tiene más de 500 empleados con su junta directiva. Yo dije, otra, no hay otra. Entonces me dijeron franquicias. Usted compra una franquicia como la de McDonald's, que vale 1.5 millones de dólares más o menos. Con todas notas, 1.5 millones de dólares. Pues lo mismo, dije, 1.5 millones por 3.000 pesos. No, eso es más difícil que la finca raíz. ¿Cuál otra? Entonces me llevaron a la cuarta, que son activos humanos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo así? Activos humanos lo van a entender ahorita, los activos humanos. Vamos a ir. Si usted definitivamente dice, yo quiero crear activos, si yo quiero crear activos, usted tiene que entender este concepto y este conceptivo que está viendo acá. Ya le explico. El concepto este significa, todos tenemos 24 horas al día. 24 horas al día. 8 horas trabajamos, 8 horas dormimos. Nos quedan 8 horas para compartir con la familia y no compartimos 8 horas con la familia. Eso es mejor a ver redes sociales, a ver televisión. Hay horitas, ahorita que estaba con un muchacho y que dice, uy, no sé, pero es que esa hora la dedico a mi niño. Le dije, no me digan eso, hermano. No me diga que usted está 8 horas con el niño. Bueno, sí, a veces miro redes sociales. Le dije, ¿qué más? Y dije, no, a veces luego televisión. No, es, los niños también tienen su vida. Sí, los niños también tienen que hacer tareas y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de personas nos la pasamos en este cuadrante. ¿Qué es este cuadrante? Importante y urgente. Nos la pasamos toda la vida resolviendo lo importante y urgente. ¿Sabe qué es lo importante y urgente? La luz, el teléfono, el agua, la vivienda, la comida, la deuda. ¿Es importante y urgente? Importante y urgente. Entonces, el 100% de nuestras horas productivas se las dedicamos a resolver lo importante y urgente. Yo aprendí en el seminario ese que estuve, el tipo decía, ¿te vas a decir? Dolor. Decía, no conocemos al primero que enfocando el 100% de su vida resolviendo lo importante y urgente, haya resuelto su vida para siempre. No lo conocemos. Usted tiene que dedicarle un poquito de tiempo a hacer lo que es importante, pero que no es urgente. Yo les pregunto, construir sus activos, crear activos para usted y para su familia, ¿eso es urgentísimo? Usted vive con lo que está haciendo, ¿sí o no? Usted vive con lo que está haciendo, pero no es que sea urgente. O sea, pues, si usted no crea esto ya, pues mañana no va a tener para qué comer. No, o sea, no es urgente. ¿Pero es importante? Pregunta. Sí. Importante. ¿Algún día se va a cansar? ¿Algún día cuando usted empieza su energía a desgastarse, sus hijos están más grandes y están en la universidad, los que levantaron la mano le dicen que tienen hijos? Es que mire la fórmula, avanza mi edad, mi energía disminuye, mis gastos aumentan o disminuyen. Aumentan, o sea, mi energía disminuye y mis gastos aumentan. O sea, algún día esto va a ser extremadamente urgente e importante. Eso fue lo que yo entendí hace años atrás, yo no sé si aprendo ahora. Yo fui al seminario, yo no dedicaba mucha. Tiene razón el tipo este. Tiene razón. Entonces voy a dedicar. Entonces vamos a crear empresa. Vamos a crear empresa en esto. Aquí está. Identifique el problema, encuentre la solución, enfóquese en la solución. ¿Cuál es la solución? Esto. Entonces no. Te va a seguir trabajando en lo que está haciendo, pero dedique una horita, dos horitas al día. Mire, yo era bueno, como ingeniero de la empresa que yo trabajaba, era muy bueno. Y yo le decía, ellos son dueños de mí hasta las 6 de la tarde. O 7 de la noche. Pero después de las 7 de la noche. Esta es mi vida. Y aquí voy a dedicar un ratito a construir mis activos. Llegó un día donde yo construí los activos tan grandes que me dieron mi estilo de vida. ¿Sabe qué hice? Yo renuncié a la empresa y me gané 8 o 10 horas de mi vida. 10 horas la gané. Ya no tengo que levantarme a las 5 de la mañana para irme a la empresa, nada de eso. ¿Listo? Entonces ahí está. Vamos a mirar la oportunidad. Una oportunidad para crear empresa. Pero una empresa que tenga proyección de futuro, que es lo que yo les estaba mostrando acá. Perdón. Proyección del futuro, que es estas siglas, lo dicen los expertos, compañías del futuro, las compañías que van, escuchen esto, porque yo cuando vi esto se lo voy a pasar a muchos amigos míos que trabajan en compañías que no cumplen esto. Entonces, usted tiene que revisar, mi compañía, estas son las siglas en inglés, ESG, Environment, Social and Government, es medio ambiente, social y gobierno. La compañía con la que yo estoy trabajando, ¿está aportando al medio ambiente? ¿Ah? No, la que usted trabaja. La tradicional. Es decir, si usted trabaja en una bomba de gasolina, ¿eso está aportando al medio ambiente? No. ¿Qué está haciendo la gasolina? O sea, ¿eso es un negocio? ¿5 años? ¿10 años? ¿15 años? Pero mis nietos no van a comer de la bomba de gasolina. ¿O usted cree que en 20 años van a tener carros de gasolina? Van a ser carros de electricidad. O sea, acabo de llegar a Estados Unidos. No hayan qué hacer las compañías. Todas las compañías tradicionales, ¿cómo meterle los carros a la gente, los de gasolina? Promociones, que si compra el carro le damos esto. ¿Sabe por qué? Porque todos los estadounidenses que tienen carro y que van a cambiar carro, ahí viene cuál quieren. Un Tesla. Quieren un Tesla. Quieren un carro eléctrico. Y entonces no saben cómo hacer dando promociones. Yo creo que en un futuro, unos 4 años, yo proyecto así, unos 4 o 5 años, todos esos carros que los gringos no compran, no, lo pagan nosotros. Pero dándolo baratísimo acá. ¿Por qué? Porque aquí también lo tienen, ¿me entiendes? Entonces, la compañía del futuro tiene que estar aportando al medio ambiente, tiene que aportar a la sociedad. Si la compañía solamente se lucra en tu año de empresa y los empleados no están felices y lo que vende, la gente no está feliz, o sea, ¿cree que eso va a durar? Y lo último, tiene que ser legal, pagar impuestos, pagar al gobierno que es el que invierte en las obras, etc. O sea, tiene que ser así. Entonces, ahora, ¿por qué les cuento eso? Porque eso fue, salió un informe, eso fue en el 2004, la ONU le escribe a las 50 grupos empresariales más grandes del mundo y le dice, si ustedes siguen pensando únicamente que la misión y la misión de su empresa es utilidades para los accionistas, su empresa van a desaparecer, porque las mujeres y los millennials ya no le van a comprar a ustedes. Ahorita está hablando con mi tío de eso. Ustedes saben, una dos frutas que llevan glutamato monosódico. Es un producto que le echan a la comida, a los papas fritas y eso, para abrir el gusto, las papilas gustativas, para que usted coma la papa y diga, qué papa tan rica, yo quiero más papas de estas, quiero más papas. Pero ese producto ya sabe que crea unos daños enormes en la salud. ¿Sí me entienden? Entonces los millennials y los muchachos jóvenes, ellos como están en redes sociales, ya entienden eso. Entonces ellos dicen, no compro esas papas. ¿Sí me entienden? No compro ese producto. Entonces esa empresa desaparece. O cambian. ¿Sí me comprenden? Entonces, ¿por qué les hablo de eso? Y aportar al gobierno, obviamente, o sea, los impuestos legales. ¿Por qué? Porque nuestra empresa hace 60 años, este modelo empresarial que empezó hace 60 años, por ejemplo, le apunté a crear activos acá, hace 60 años estaba en el medio ambiente, estaba en la parte social y en la parte del gobierno. Estamos en más de 100 países, entonces da mucha tranquilidad. Entonces aquí está la oportunidad, vamos a mirarla muy rápido. La idea es que usted, sin dejar su empleo, sin dejar su autoempleo, usted se vuelve empresario acá. Sin riesgo, no se preocupe, sin riesgo, ¿no? Estamos capitalizados. La idea está, todo nuestro proyecto está en la era digital. Estas son las compañías más exitosas en la era digital. Mire, por ejemplo, esta compañía, ahorita que está teniendo situaciones. ¿Sí se han escuchado que tienen situaciones? No, solamente acá, en muchos países. Porque ella tiene que entender, y todas las aplicaciones, todas las apps, tienen que entender que si van a sacar lucro de un país, tienen que dar impuesticos en ese país. ¿Sí entiendes? Esa es toda la pelea que hay. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué estamos bien tranquilos? Totalmente legal en cada país, pagando el IVA, pagando la retención a la fuente, si usted va a crear una empresa. ¿Cómo funciona la creación de activos acá? ¿Cómo funciona la creación de activos acá? O activos humanos, entiéndelo, muy simple. Número uno, usted se conecta a través de una aplicación y compra todo lo que consume en su casa, productos biodegradables, productos que aportan a su salud, productos que cumplen todos los estándares de la salud del ser humano. ¿Ya? Número uno, medio ambiente, ya, pagamos los impuestos, ya cumple todos los tres. Entonces acá está una app en la cual usted compra todos los servicios y tenemos otra app para educarnos. Entonces usted compra a través de la app todo lo que usted necesita en su casa, ¿ya? Todo, el cepillo de dientes, la crema de dientes, el detergente, las vitaminas, tenemos tarjeta de crédito, medicina prepagada, todo lo compra, ¿listo? ¿Cómo crear el activo humano? ¿Cómo crear el activo humano? El activo humano consiste en que primero lo hace usted y usted enseña a 20 familias a que hagan lo mismo. No que usted le vende, como le diga, salió un muchacho y le dijo, ay, pero yo no sirvo para eso, venderle producto a la gente. Yo no te dije eso. ¿En qué? Yo lo que estoy diciendo es que usted va a conectar las familias a estas aplicaciones. Claro que hay que hacer un trabajo, pero usted las conecta y esas familias, si se conectan y consumen, le genera $1,000,000 de flujo efectivo. ¿Cuándo esas familias van a dejar de comprar crema de dientes o cepillo de dientes? Nunca. Entonces se genera un flujo efectivo de $1,000,000. ¿Listo? Si usted tiene 100 familias, que es 5 amigos que traen 20, entonces 100 familias, usted se gana $3,000,000. Una manera. Ahora, en finca raíz, ¿cuántos apartamentos tengo que comprar para ganar $3,000,000? ¿Cuántos? Tres. ¿Son cuántos? ¿Tres por 300? ¿Cuántos años se va ahorrando? No, de los $900,000,000 se ahorra $1,000,000. 25 años más 25 se ahorra 75 años. Y usted puede hacer esto en un año. Se ahorró 74 años. ¿Listo? ¿Está bien? Ok. Si ayuda a tres amigos a que hagan lo mismo, usted se gana $9,000,000. Yo estaba sentado ahí, seguro. Yo estaba sentado en la puta silla. En serio. Yo lo que decía, Dios mío, si eso es cierto, yo lo voy a hacer. porque yo no tenía otra manera de crear activos, sinceramente. No tenía otra manera, no sé si es su caso, yo no tenía otra manera de crear activos. Entiéndame que yo no le estoy mostrando aquí, usted sabe ganar plata en lo que hace, yo le estoy mostrando una manera de crear activos para que sean libres. Yo me le empujé a eso. Cuando nosotros llegamos a ese nivel, a este, nosotros fuimos libres. ¿Quién podría ser? No era rico, yo sé que nadie es rico con 9 millones de dólares, pero ¿quién podría ser libre por eso? Tranquilo, respira tranquilo, Entonces ahí está 9, pero si le parece poquito, entonces usted va al siguiente nivel, que es ayudar a 6 amigos y ganar 20 millones. Pero usted puede seguir avanzando lo que quiera, el nivel que usted quiera. Hay personas que son libres acá. Tengo amigos que son libres acá. Uy, ¿se hace cuenta de millones de dólares? Porque mis gastos son de 2 millones, me sobra 1 millón. Y perfecto, esto lo podemos hacer. Y tenemos un proyecto, es lo que les quiero contar. Aquí ya termino con esto. No, ya terminé porque se me acabó el tiempo acá. Lo más importante es que ustedes entiendan esto. Es más, muy largo, y mire, es que ya les prometí que terminaba bien, 9:23, 2 minutos. Dice: un problema no puede ser resuelto con el mismo nivel de pensamiento que teníamos cuando se creó. Decía Albert Einstein. ¿Qué quiero que me entiendan hoy acá? Es imposible que en 50 minutos yo les explique toda una clase maestra de cómo crear activos. Yo llevo años en esto, años. Si a usted cosquillita le hizo lo de crear activos, tómese el tiempo de estudiar esto. No le pregunte, por favor, mañana a su compañero de trabajo, ni a su vecino, oye, ¿usted qué sabe? No, sí. No le pregunte porque él lo sabe. No le cometa error porque es un error que lo comete, llega mañana al trabajo y dice, oye, me hablaron de esto. Ah, sí, yo ya sé eso. De verdad, ¿y usted cuántos activos tiene? ¿A qué? ¿No cuántos se ganan activos? No, nada. Usted no sabe, ¿sí? No sabe, ¿sí? Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Número uno, dígale a la persona que lo contactó, dígale, ¿qué libro me recomienda? Va a invertir en unos libritos. Inversiones. Va a invertir en un seminario. Le recomiendo el seminario. Ahora viene César Reyes que le va a contar un poquitico qué significa eso. Pero va a invertir en su mente. Invierte en su mente. Invierte. No le estoy diciendo, oiga, tiene que invertir 20 millones en un local. No. Porque sí estamos ya capitalizados, ya la página web está creada, la aplicación está creada, la tienda está creada, todo ya está hecho. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Conectar a la gente. Pero sí tenemos que entrenar nuestra mente para conquistar nuestra libertad. Yo lo único que les digo aquí, esta era mi vida cuando yo conocí este proyecto. Esta realidad. Y si le muestro esta foto, sí, no para alardear ni nada, sino para una persona como usted que estuvo en una charla, fui a un seminario, me senté ahí y yo dije, mire, yo soy ingenuo y aprendí a ser ingenuo en mi vida. Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo súper bien. De hecho, hace poco me hicieron una llamada, oiga, ahorita lo montaron call centers, ¿no? Para hacer la llamada millonaria, sabían, en realidad, cuidado con eso. Y yo tan ingenuo, y yo me iba llevando, y súper ingenuo, y casi que caigo yo. Porque yo dije, pero esta niña tan amable, es más, la estaba saludando como yo, oiga, le gustaría aprender a crear activos, jovencita, porque me pareció tan amable esa niña, y me estaba queriendo, yo decía, pero ¿qué es esto? Soy muy ingenuo, ¿sí me entiende? Yo fui a la conferencia ingenuo, y yo me comí este cuento, ¿sabes? Me comí este cuento, me fui al seminario, me leí los libros, me tomó 3 años en conquistar mi libertad, 3 años, hace muchos años conquistamos nuestra libertad. Esta era mi vida, me la pasaba de la oficina a la estación de la construcción, el campamento, aquí nosotros dormíamos, aquí trabajábamos, era lo que construíamos, era la oficina, ahí me la pasaba yo mi vida entera. Mi esposa también trabajaba en otro proyecto, esa era nuestra vida. Empezamos este negocio conquistando nuestra libertad hace años. Ahorita estábamos en Honduras con unos amigos que están haciendo exactamente lo mismo esto en Honduras. No conocía Tegucigalpa, no conocía Tocoa, no conocía una ciudad muy bonita que es en la playa del Atlántico que se llama La Ceiba. Estuvimos en Orlando, estuvimos en Galver, en Tennessee, hemos estado en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en París, en China. O sea, nunca me hubiese imaginado que dejándome guiar ingenuamente, porque yo, pues, ¿qué puedo perder? ¿Cuánto vale un libro? 35 mil. ¿Y cuánto vale el seminario? Voy a fracasar con esto, no pierdo nada, ¿sí me entiendes? Entonces yo me dejé guiar, di el primer paso y empecé a dejarme guiar, me enfoqué y usted también puede conquistar su libertad. Es muy sencillo, simplemente es poner un trabajo, tenemos un plan de trabajo a un mes, 3 meses, 1 año y 3 años. Es la curva que nosotros le enseñamos a todos nuestros empresarios. Si usted se deja guiar y empezamos a trabajar, usted a un mes va a tener un poquito de resultados, a 3 meses un poquito de resultados, un año y un poquito de resultados y en 3 años se hace libre. El 2022 va a llegar, señores y señores. 2020, 2021, 2022 va a llegar. Si Dios nos da salud, vamos a llegar. ¿Qué tal si usted empieza esto y se hace libre? ¿Vale el esfuerzo o no? Gracias. Lo tengo aquí con mi amigo César Reyes. Gracias. Lograr, pero quería que vieran el